hay plata, pero sí mucho corazón, que es Abonicio más invitados. Así que vamos a tener una linda transmisión y para eso les voy a dar la bienvenida a los que están presentes acá y se van a tener que hacer escuchar. Así que buenas noches, señoras, señores. ¿Cómo les va? No se escucha. Me están diciendo por la cucaracha que no se escuchó. No se escuchó. Así que vamos de nuevo con el animador infantil. Buenas noches, ¿cómo les va? Pero qué gran, impresionante acá la gente. Bueno, hoy tenemos, estábamos haciendo los recitales que propuso Adriana Bonicio para que la gente vaya comprendiendo cómo surge esta cuestión. Surge a partir de Adrián, de una propuesta de decir, che, vamos a hacer algo. Y ese algo que tenga que ver con lo solidario, ese algo que tenga que ver con el encuentro, entonces propuso hacer a Bonicio más invitados y este es el tercer show. Nos enganchamos en esta propuesta y dijimos, bueno, vamos, ¿qué le pedimos a la gente en beneficio para cuando vengan y traigan algo y colaboren? Bueno, pedámosles útiles escolares, porque para inútiles tenemos varios. Entonces pidámosles útiles y en este caso para la escuela 1380, que es la intercultural bilingüe, Roberto Fontana Rosa, que queda allí en el barrio Libertad, en zona oeste. Así que desde el jueves anterior, este próximo pasado, no, el anterior, estamos haciendo estos shows con la juntada de útiles. Y que entonces, ¿qué se merece la escuela 1380? ¿Qué se merece público presente? ¡Un aplauso, che! Falta el cartelito. Bueno, como comenzamos todos los jueves, como corresponde, hay que dar la bienvenida a este hermoso y maravilloso espacio, porque no es cualquier espacio en el que estamos, sino que, como dije al principio, es el espacio dorado, pero del Centro Cultural de La Toma. Este lugar que es impresionante, pero vamos a invitar a alguien que puede contar muy bien de qué se trata todo esto que hace 20 y pico de años que está en vigencia, gracias a muchas manos, a muchos pies, a mucho corazón y mucha cabeza que hacen que esto siga funcionando. Lo voy a convocar al señor Carlos Gioldi, que nos va a contar un poquito y nos va a dar la bienvenida a este espacio. Fuerte el aplauso para Carlos. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Bueno, algunos saben, pero muchos por ahí no saben que este lugar es un supermercado que fue vaciado por los empresarios y que nos dejó a todos los trabajadores en la calle y que lo ocupamos como forma de luchar por los puestos de trabajo que nos dejaban en la calle. En el año 2001, un momento muy, muy complicado, muy difícil, bueno, parecido a lo de ahora, pero después de mucho tiempo, donde la desocupación era inmensa, no teníamos ninguna posibilidad de reinsertarnos en ningún lugar de trabajo, éramos ya gente grande, y entonces lo ocupamos para visibilizar ese reclamo y sostener el espacio laboral. Apenas ocupamos el lugar, la policía, la justicia, nos dictaminó una orden de desalojo en tiempo supersónico, sin haber investigado jamás lo que fue el vaciamiento que hicieron los empresarios, que dejaron millones de dólares de deuda, pero ellos se hicieron muy millonarios y productores agrícolas, ganaderos, bastante prósperos de la zona del sur de Córdoba, mientras nos dejaban a todos colgados. Entonces, esa lucha empieza, esa agresión contra la lucha nuestra es muy fuerte, una animadversión realmente destacable. Y la única manera que encontramos de poder resistir, o la política que nosotros impulsamos para poder resistir ese embate tan feroz, tan fuerte y sistemático, fue poner el establecimiento a disposición de todas las organizaciones del pueblo que estaban soportando una agresión igual que la que teníamos nosotros. Los primeros momentos, movimientos de piqueteros, como se los llamaba en ese momento, los organismos defensores de derechos humanos que durante muchos años venían reclamando juicio y castigo a los genocidas, también tuvieron su lugar. Acompañamos a los ahorristas que en aquel momento les quedaba la plata, les dejaban la plata retenida en los bancos, y así fue sumándose los estudiantes que, miren ustedes, estaban peleando por recorte presupuestario y salían a la calle y nosotros le dábamos el lugar. para sus asambleas. Digo, cuento todo esto, que es lo que está pasando ahora, pero que pasó hace 23 años y que nosotros nos rodeamos e incorporamos a toda esa gente, que fue la forma en la cual logramos que el establecimiento, el desalojo no prosperara. No que lo levantaran. Al día de hoy, desde hace 23 años, tenemos una orden de desalojo con una fecha pendiente de ejecución. Y solamente no se ejecuta porque el lugar cada vez más lo están usando más y más organizaciones del pueblo para distintas causas. Le hemos abierto la puerta a todos los sectores, sindicatos, organizaciones defensoras de los derechos humanos, proyectos de la economía popular, grupos de resistencia y solidaridad, como es los electrodependientes o los usuarios de los servicios de salud mental por la ley de desmanicomialización, sindicatos de mujeres meretrices, disidencias que están organizadas en el lugar, y así sucesivamente estudiantes que tienen su galería de arte de la propia universidad, con un solo límite. Acá no puede entrar, y está democráticamente prohibido que ingrese y exponga o se organice acá aquel que defiende el terrorismo de Estado o sea negacionista del genocidio. Todos los demás sectores sí están invitados a que se sigan organizando y utilizando este lugar. ¿Y por qué decimos invitados a que se sigan utilizando? Porque al venir impiden que el desalojo se haga. Y porque pasaron 23 años. Y le dije, en el 2001 ya éramos grandes, ahora somos recontra grandes. Entonces, y muchos compañeros de los que empezaron esta toma se pudieron jubilar cuando se recuperó el sistema de jubilaciones de las FJP. Muchos lamentablemente fallecieron, algunos otros consiguieron algún otro trabajo en momentos en que se conseguía, y todo el grupo de trabajadores se está retirando ya. Nosotros no vamos a ir al juzgado a decirle, bueno, tome, ya se fueron todos, acá le devolvemos la llave. Nosotros queremos que este edificio, cuando nos vayamos todos nosotros, quede en manos de las organizaciones que lo han utilizado todos estos años y muchas más. Nosotros no vamos a permitir que este edificio vuelva a los especuladores, a los atorrantes que roban y se hacen millonarios. No, nosotros queremos justicia, que el lugar lo utilicen los pobres, el pueblo, los que lo necesitamos, no una banda de delincuentes que se hacen millonarios a costilla de estafar y engañar a millones de personas. No, por eso vamos a invitar a todos a que se vayan quedando con este lugar cada vez más. Gracias por venir esta noche acá. Por eso apoyamos la iniciativa acá de nuestro artista de cabecera, nuestro cantante de cabecera, que es Adriana Bonicio, y de los compañeros del sindicato de actores del primer momento, porque la forma en que entendemos que este lugar debe ser usado es para la solidaridad. Y gracias por venir, porque cuando ustedes vienen, cada vez que vienen, impiden que el desalojo se lleve adelante. Por eso nosotros es una permanente lucha en la cual el llenar el lugar de organizaciones impide que el desalojo se ejecute. Mientras esté en manos de los trabajadores, queremos que este establecimiento sea la casa de todos aquellos que luchan por un mundo más justo. Así que muchas gracias por estar, bienvenido compañeros y compañeras, y sigamos adelante con estas campañas que quieren hacer los compañeros de solidaridad con distintos necesitados que están en nuestro pueblo y que cada vez son más. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Giondi. Estamos al aire en la 91.3, airelibre.org.ar. Allí en calle Virasor, y allá en calle Virasor, allá en zona oeste, está el señor Daniel Altamiranda. Así que pido un fuerte aplauso para nuestro operador allá en Estudio Mayor. Exactamente. Y también a nuestro operador local, el señor André Núñez, que está aquí. Fuerte el aplauso. Bueno, mi nombre es Cristian Álvarez y, como decíamos, estamos en el Centro Cultural de La Toma, Tucumán 1349, en pleno centro de la ciudad de Rosario.